Alabado sea aquel que fue testimoniado hasta derramar la sangre por sus santos apóstoles Simón y Judas. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Como todos los sábados, volvemos los ojos a María. Y hoy queremos pensar en ella como reina de los apóstoles. Ella vivió con los apóstoles cuando Jesús subió al cielo. Se quedó, según la tradición, con San Juan. Los apóstoles fueron como hijos espirituales de María, ¿no? Reina y madre de los apóstoles. Y hoy celebramos a dos de ellos, los santos Simón y Judas. Simón quiere decir obediente, en fin, era un hombre de carácter muy duro, le decían Simón el fanático. Parece que era de un grupo de estos así como fuertes contra los romanos, pero bueno, conoció al Señor y su vida cambió. ¿Y quién era Judas? Judas de Yuda es un nombre muy, muy judío, pues, ¿verdad? Tadeo quiere decir valiente, vigoroso, de pecho fuerte. Pues bueno, mientras ellos son testigos de Jesús, van a llegar a ser mártires, ¿verdad? Especialmente San Judas es patrono de los tintoreros, de los carpinteros, tiene una escuadra en la mano, como que era un poco carpintero. Ambos murieron juntos allá en Persia, lo que es hoy día Irak e Irán. Digamos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo celebrar los apóstoles? Bueno, apóstol viene de apostelo, palabra griega, es el enviado. O sea, los apóstoles van por el mundo no porque se les ocurrió, ni porque el negocio era bueno. Hay tanto falso apóstol hoy día, ¿no? Que se autodefine apóstol, se autoenvía a decir la primera tontera que se le ocurre, dizque cambiándole al mundo, predicando un evangelio que es un negocio. Al final es un negocio tremendo. Por esto la palabra de Dios hoy nos habla en la carta de los Efesios que estamos nosotros ya no como extranjeros, sino como piedras que forman un edificio levantado, estructurado y se va incorporando, dice, y naturalmente nosotros tenemos como cimiento a Jesucristo y la fe, los apóstoles. Los apóstoles son aquellos que con su vida entregada, con su sangre derramada, dijeron, sí, esta es la verdad, Jesucristo es el camino. Por eso cuidado con andar siguiendo fundadores de iglesias, que por más que den apariencia de millonarios. Me dijo una señora, como soy materialista, me gusta ir a la iglesia del reverendo fulano porque lleva un gran carro, que yo también quisiera tener ese carro. ¿Pero qué estás haciendo tú? Siguiendo artistas, embaucadores, que al final te quitan hasta la plata, porque ese es el negocio, ¿eh? Y en segundo lugar, ciertamente hoy se nos da la lista de los apóstoles y se menciona a Judas y a Simón y a Judas porque ellos murieron juntos. Parece que los mataron a espada, los decapitaron, en fin, en tierras muy difíciles. Pero bueno, juntos avanzaron en la predicación del Evangelio, juntos murieron, hoy nos protejan. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿vivimos en la iglesia verdadera, que es la iglesia católica, esta certeza de que no estamos fundados por un Martín Lutero, por un señor fulanito que es un americano que tiene mucho dinero, otro que sale por la televisión como artista, el otro que dice que es un gran jefe de multitudes, sino en Jesucristo el Señor? ¿Es el jefe de la Iglesia Católica el verdadero punto de referencia? Y en segundo lugar, hermanos, delante de tanta confusión, recordamos que también nosotros somos llamados para dar un testimonio de Cristo. Simón y Judas murieron juntos tras haber predicado juntos, porque juntos fueron enviados por el Señor. Tenemos la certeza de que tenemos también una tarea de apostolado en el mundo? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración queremos, hermanos, dirigirnos a Cristo, el Rey de los Apóstoles, el Príncipe de los Apóstoles, y le decimos, oh Cristo, has escogido a los que has querido. Ellos han escuchado tus enseñanzas y su testimonio de haberte encontrado, gracias a la fuerza del Espíritu Santo, los llevó a dar la vida. Haz que no caigamos en la gran confusión de los millones de iglesias que hoy existen, fundadas por personajes antojadizos, sino que tengamos siempre la certeza de que en esta fe católica de 21 siglos, a pesar de la debilidad humana, permanece, persiste y subsiste la fe que tú, en los apóstoles, como si con Judas, has fundado como camino de vida. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 18 dice: el mensaje del Señor resuena en toda la tierra. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Como digo, según la historia, Simón y Judas llegaron allá, hasta Persia. Persia es actualmente Irak e Irán, Irán e Irak. Una tierra dura, una tierra de gente muy difícil, los persas, ¿verdad? Hoy serán los iraquíes, los iraníes, en fin, todos hijos de Dios. Pero bueno, llegaron hasta donde pudieron llegar. Por eso dice, toda la tierra alaba al Señor. Entremos en la contemplación. Imaginemos estos dos santos, Simón y Judas, que son enviados por el Señor, ni sospechan que van a terminar uniéndose a Cristo maravillosamente al dar la vida por el Evangelio. Digamos una vez más, el mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Hoy finalmente en la acción. Con la gracia del Señor queremos, hermanos, pues tomar dos propósitos. El primero, recordar que no es que hay iglesias, no. Hay una santa católica apostólica iglesia. Los otros grupos son buenas personas, parientes tuyos, amigos, quien sé yo que sea. Hoy está de moda ser presidente evangélico. Pero bueno, no haya maldad en estas personas, pero no es el camino auténtico. Falta la Eucaristía, falta la doctrina verdadera. Y muchas veces son manipulados por la política. Este es el gran problema de estos grupos, ¿no? Que son fundados por hombres que siguen a otros hombres y no al Señor. En segundo lugar, nosotros también recordemos estos santos apóstoles. Simón no es San Simón o Mashimón. Esto no lo es. Es una confusión. No, el verdadero Simón es otro. Es este que era fuerte de carácter, pero se entregó al amor de Cristo. Y que como Simón y como Judas nosotros también recordemos la necesidad de predicar el Evangelio a todos, sin distinción, para gloria de Dios. María, Reina de los Apóstoles, y apóstoles Simón y Judas, rueguen por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.